Y todas las chetas se ponen de rodillas porque ahora los plancha. ¡Sacude la morcilla! Porque la cheta siempre la está pidiendo. Bailar, bailar, bailando plancha. Quiero conocer, gozar con mi planchita. Y de alucinar, alucinar de ubita y de controlar. Bailar, bailar, bailando plancha. Quiero conocer, gozar con mi planchita. Y de alucinar, alucinar de ubita y de controlar. Y lo borracho. Pasaría porque yo soy de esos pibes a los que le afanaron.